¿Qué lío, mis amistades? Yo soy el Dead Crow. Este es el primer podcast. Este podcast va a estar dividido en dos. Uno va a ser la presentación y en el otro vamos a hablar sobre un tema muy divertido, el cual a mí me fascinó desde que empecé a crear la idea. Espero que ustedes igual. El tema es más que nada fiestas familiares. Aquellas fiestas familiares en las que uno o alguien comete un montón de estupideces o ves un montón de estupideces, caray. Espero que les divierta. Bueno, les digo que esta es la presentación. Más que nada es que me conozcan, sepan un poquito más de mí, el fin de por qué estoy haciendo este podcast o este espacio y cada cuándo voy a subir podcast. Empecemos por lo primero. Mi nombre no lo pienso dar. No lo pienso dar, ¿por qué? Porque la neta va a haber un chingo de cabrones que a lo mejor a los que les caiga mal, y si saben quién son, me van a estar comentando un chingo de mierdas aquí en mi blog, y la neta eso no me late. Ahora, ¿por qué otra razón no lo hago? Porque, híjole, porque la neta no hay excusa, no lo quiero dar, simplemente, caray. Para ustedes soy el Dead Crow y punto, no tengo por qué darles explicaciones. Ahora, otra, el fin de este podcast es más que nada divertirme, echar desmadre un rato, platicar un chingo de tonterías desde mi punto de vista. Por favor, que quede claro, desde mi pinche punto de vista. Porque a lo mejor va a haber a quien no le guste lo que platique o cómo lo platique, caray. Pero se lo reitero, es desde mi punto de vista. Ahora, ¿cuándo voy a estar subiendo podcast nuevo? Van a ser los sábados. Espero en Dios que así sea. Luego se me juntan un chingo de cosas que hacer, o tarea de la universidad, o salir con mi novia, la neta, porque yo también tengo vida social, no piensen que no, chinga. Tengo vida social, tengo una novia, tengo un chingo de amigos, tengo una banda donde toco y estudio, al menos eso intento. Y pues bueno, voy a estar, espero que pueda subir podcast los sábados. Ahora, ¿por qué subí este primer podcast en viernes? Porque tuve la oportunidad de haber salido temprano de la escuela. De hecho, este podcast lo estoy grabando alrededor de las 11 de la mañana. La neta, no tengo nada que hacer. Sí tengo un chingo de tarea, pero la puedo hacer el fin de semanita. Digo, el sábado voy a estar haciéndome bien pendejo en mi casa. A lo mejor en la tarde-noche salgo con mi novia. Y pues así va a ser mi sábado, ¿no? Y el domingo, pues después de ver el partido de las grandiosísimas Chivas del Guadalajara contra no sé cómo se llama el otro equipo, la verdad. Bueno, la neta sí sé, pero pues es que hasta no sé, como que me da no sé qué decir el nombre. Bueno, chingue su madre, contra el pinche Pumas, caray. Van a jugar mis poderosísimas Chivas contra el Pumas. Creo que es a las 12 de la mañana. La neta no sé. Voy a ir a echar una cáscara con mi familia, porque la neta me gusta hacer un chingo de ejercicio. Voy a echar la cáscara y de ahí nos vamos a ver el partido. Y posteriormente pues estaremos aquí grabando el nuevo podcast para que lo estábamos subiendo el próximo sábado. Digo, y pues ya el fin de semana, pues en un espacio haré mi tarea poco a poco, tampoco me presiono. Pero bueno, este es el primer podcast, neta espero les lata. Voy a estar esperando sus comentarios. Comenten, neta, comenten. Si me quieren mentar la madre, coméntenlo, no hay pedo. El chiste es divertirme y ver cuánto cabrón se mete o a ver si logro algo. Digo, al menos alguien me tiene que escuchar y alguien me va a comentar. La neta va a estar bien chido. Ojalá les guste, en verdad. Y en verdad, espero sus comentarios. Los comentarios los quiero más que nada para mejorar este espacio, para hacerlo mejor, tanto para ustedes como para mí. Y pues echarle ganas, ¿no? Digo, quiero distraerme también y divertirme un rato más, además del desmadre de vida que tengo. Soy un desastre, la verdad. Y pues bueno, este es mi primer podcast, espero lo oigan. Yo soy el Death Crow y por aquí vamos a andar echando desmadre.